amor como el nuestro es el más lindo del universo. ¿Será que lo que te digo no lo pienso, lo siento? Pa' que te enamore a puro sentimiento. Ay, no me digas que no. Yo soy tuyo.